Piedritas en la ventana. De vez en cuando la alegría tira piedritas contra mi ventana. Quiere avisarme que está ahí esperando. Pero hoy me siento calmo, casi diría ecuánime. Voy a guardar la angustia en su escondite y luego a tenderme cara al techo, que es una posición gallarda y cómoda para filtrar noticias y creerlas. ¿Quién sabe dónde quedan mis próximas huellas, ni cuándo mi historia va a ser computada? ¿Quién sabe qué consejo voy a inventar aún y qué atajo hallaré para no seguirlos? Está bien, no jugaré al desahucio, no tatuaré el recuerdo con olvidos. Mucho queda por decir y callar, y también quedan uvas para llenar la boca. Está bien, me doy por persuadido. Que la alegría no tire más piedritas. Abriré la ventana, abriré la ventana.